Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Entre Amigos. Soy Elia Rodríguez y hoy me acompaña María José Martínez de Vázquez. Soy limeña. Graduada del Guadalupano. Pura limeña. Limeña. Criada con tajada de guineo verde. Tengo un bebé de 2 años, 15 años de estar ministrando en el Ministerio de Alabanza. Actualmente soy miembro del equipo de Adoremos. ¿Y tus papás son músicos? Sí. ¿Desde cuándo te diste cuenta que había un don musical para vos? Desde que yo tengo uso de razón, siempre estuve rodeada de instrumentos, de gente que iba a la casa, tocaba. Ya desde muy temprana edad me gustaba cantar. Tengo grabaciones donde yo desde 2 añitos ya cantaba, me gustaba. Y así, era normal para mí, pues. Crecí en el medio musical. Los recuerdos de más pequeña que tengo son cuando mi papá empezó tocando en la iglesia católica o llegaban amigos de él y yo siempre andaba ahí sondeando y en medio de esas reuniones donde ellos tocaban. ¿Y ese tipo de conjuntos de tu papá, o sea, era el grupo de alabanza de la iglesia católica a la que iba o cómo? Cuando tocaba en la iglesia católica, sí, pero también formaba parte de un grupo que le llamaban la Estudiantina. Ajá. Aquí en Lima. Entonces tocaban canciones católicas, pero también tocaban canciones de recuerdo. ¿Folclor? Sí, tipo el bananero. Ajá, sí, ajá. sí, tipo así. Que había como una similitud, me parece, en esa época, ¿no? Entre ese tipo de conjunto que venía de una avenida católica, la Estudiantina, ese formato de principalmente guitarras. Contrabajo, concertina. A un pasito de la marimba ya para fiestas bailables y eso, sí. ¿No? Y tu mamá también toca en... Sí, desde muy joven ella formó parte del Ministerio de Alabanza de la iglesia donde ella iba. Uh-huh. Y ahí aprendió a tocar guitarra. ¿Y entonces se encontraron en algún retiro inter eclesiástico o algo sí, así? Sí, ¿no? Algo así. Sí, mi papá fue a la iglesia y se conocieron. Ajá, mira. Esa es la clarita. Uh-huh. ¿A qué edad sentí vos que viniste a Cristo? Creo que así, con conciencia y como a los 15 años, ¿verdad? Que yo dije, me consagro al Señor, dejé las cosas que estaba haciendo en mi juventud. O sea, tu juventud es antes de los 15 ajá, años. Ajá, okay. O sea, tuve un lapso, ¿verdad? De cosas de... Ajá. Adolescente. Ajá, me pasó rápido, gracias a Dios. La verdad es que sí, porque si a los 15 años te consagraste, sí fue rápido. Ajá, sí, creo que fue como que el Señor no me dejó que siguiera. Bueno, sí. Vemos la misericordia del Señor en eso, ¿no? Porque sí. A mí me tomó 10 años. Sí. Necesitamos misericordia y compasión para los jóvenes de esta generación y las nuevas luchas que ellos están llevando. Que Dios nos ayude a animarlos, a que les pase rápido, así como vos, ¿no? Y de ser posible que sea todavía más breve, ¿no? Sí, claro. Entonces, desde los 15 años consagrada al Señor, ¿es en ese mismo momento que empezás ya con alabanza? Creo que estuve un año sirviendo en otras cosas, yendo con un equipo de hermanas a servir a un como campo blanco. Íbamos y sí ministrábamos alabanza, pero éramos más apoyo en oración, intercesión, junto con Yona, íbamos las dos. Entonces, ¿realmente comenzaste con intercesión? Tiempo después, cuando ya yo ya estaba así como que bien entregada al Señor, fue que ya me invitaron a ser parte. He visto muchos casos de personas que entran a alabanza directamente por lo que es música, por su atractivo, por la música. Uh-huh. Cuando comparo con las personas que llegaron a la alabanza por medio de la intercesión, veo más solidez en los que primero fueron intercesores. Creo que uno empieza a saber que la base espiritual de una persona, una base sólida, comienza en la comunión que uno tiene con el Señor, pues, a través de la oración. Se ve la música como una herramienta, pero creo que la intimidad del Señor es fundamental. Es, como que la intercesión está más distanciada del egocentrismo y de la vanagloria, uh-huh. supongo, porque sucede primordialmente en secreto y como que es más desinteresado, ¿no? Hay personas que uno mira que perseveran con los años y llegas a la conclusión de que tienen esa base, ¿no? Esa relación personal con el Señor que no se consigue en el escenario, ¿verdad? En la plataforma, uh-huh. a la hora de ministrar, en el culto, sino que en la intimidad. Tantos años más tarde, ¿cómo resumirías tu experiencia como ministro de alabanza? Creo que como todo ministro, también pasamos algunas pruebas con ganas de tirar la toalla en algún momento, pero dentro de todo creo que he sabido que el Señor es el que me ha llamado a esto y lo he disfrutado. Creo que servir al Señor nunca es una carga, ¿verdad? Sino de que es un privilegio servirlo con lo que Él nos ha dado. ¿Cuál sería uno de tus recuerdos favoritos como ministro de alabanza? Está difícil, ¿verdad? Porque creo que he disfrutado cada etapa que hemos vivido, aún en el ministerio, ¿verdad? Sirviendo junto con usted. Tal vez en un inicio éramos 5. Bueno, yo lo recuerdo con mucho aprecio porque creo que era el momento en el que yo venía, ¿verdad? Como que empezando la vida en el Señor, y fue de mucha ayuda el tener ese apoyo, ¿verdad? Entre hermanos. Los lazos de amistad, crecí mucho, aprendimos mucho en cuanto a componer, a recibir del Señor, hacíamos sesiones así como que aventadas de qué estás viendo en ese momento, ¿verdad? Había un poco de nerviosismo en el momento, pero recibí mucho de eso, ¿verdad? Yo creo que crecí mucho en ese tiempo. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día, elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas. Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Muy bien, Mario, entonces contanos de qué te ha estado hablando el Señor en este tiempo. Bueno, en este momento, ¿verdad? Hemos estado pasando una situación con mi esposo que creemos que necesitamos ver la justicia de Dios a favor de nosotros. Y sé de que el Señor nos está mandando a ser valientes, a no tener temor, ¿verdad? Porque sabemos que Él es más fuerte que cualquier circunstancia, y que Él es nuestro estandarte, y que Él es nuestra bandera, y que nosotros estamos seguros porque Él está con nosotros. Y yo creo que en base a eso hemos estado orando en estos días, y sé de que el Señor nos ha fortalecido, ¿verdad? Y nos está llenando de valor y de paz. Uh-huh. Eso me hace recordar a Abraham cuando él viene regresando de la batalla de los reyes. De hecho, se habían reunido 5 uh-huh. reyes contra 4 y habían atacado, y en el asunto uh-huh. de la batalla, pues se llevaron secuestrado a Lot y su familia. Y entonces, cuando le dan aviso a Abraham, pues él sale a defender a su sobrino y a rescatarlo. Cuando él viene de regreso, se encuentra con Melquisedec, ¿no? Melquisedec lo bendice, le da pan y vino, Abraham le da los diezmos de todo, y después se encuentra al rey de Sodoma, que quiere negociar, ¿no? O sea, que supuestamente le está mostrando gratitud, ¿verdad? Le dice que se quede uh-huh. con esto, que le dé lo otro. Y Abraham le dice, yo he levantado mis manos al Señor, ¿verdad? Y no voy a tomar nada de lo que es tuyo. Pero después de eso, vemos a Abraham atemorizado. Uh-huh. Y entre otras cosas, es que él tiene esta promesa de parte de Dios, uh-huh. acerca de su parentela, de su descendencia, uh-huh. perdón, y que van a ser grandes y todo eso. Tiene una promesa, pero él no mira que realmente se está cumpliendo. Lo encontramos en Génesis capítulo 15, Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y después de esto pues hacen un ritual, ¿no? En el cual el Señor hace un pacto con Abraham. Y este es un pacto en realidad iniciado, propiciado y efectuado por el Señor, porque Abraham termina durmiéndose en medio del ritual y sin embargo el Señor termina de hacer el ritual porque él está determinado a hacer el pacto. Y yo tengo, o sea, tengo convicción en mi corazón como pastor tuyo y de José que el Señor tiene planes grandes para ustedes y soy testigo de palabras proféticas que han recibido y de promesas de Dios. Y claro, esta situación que están pasando pareciera contrario a todas esas promesas, ¿no? Uh-huh. Y en esos momentos pues como que uno se pregunta, bueno, ¿y qué? Uh-huh. O sea, ¿dónde está el cumplimiento de esas promesas? Y eso es justamente lo que Abraham está viendo en lo que le está diciendo. Abraham ha sido fiel en cuanto a velar por su prójimo, ha sido fiel en cuanto a recibir, aceptar la bendición de Dios, en cuanto a dar diezmos, en este caso, por fe, a Melquisedec, que es rey sacerdote, en cuanto a no contaminarse con los ofrecimientos de Sodoma. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en eso, ¿verdad? De que, Señor, pues yo he hecho todo, ¿verdad? O sea, yo te sirvo, yo no digo malas palabras, yo no le hago mal a nadie, voy al culto, yo doy diezmos, doy ofrendas, le ayudo al necesitado, cuando me piden un favor yo lo hago, me porto bien, ¿verdad? No tengo vicios, ¿y por qué entonces? Lo que me llama la atención es que lo primero que el Señor le dice a Abraham en visión es, no temas. Uh-huh. En realidad lo que tenía era temor, aunque viene de derrotar a un montón de reyes. O sea, esa es quizá la ironía, ¿no? Se supone que todo está bien. O sea, uno, para el espectador, para el que mira desde afuera, todo está bien, pero él está atemorizado. Ahora, hay una promesa de Dios y el temor nos impide verlo. Si te fijas, dice que, verso 5, después de que Dios ya estaba hablando con Abraham, en el verso 5, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si lo llevó fuera es que antes estaba dentro, ¿no? Creo que eso nos pasa, ¿no? Cuando nos encontramos en esa situación, tenemos una tendencia a encerrarnos, ¿no? En el caso de Abraham, tal vez en su tienda, simplemente. Pero el temor viene en una buena medida porque no podemos ver más allá del techo de la tienda. Porque mira cuántas veces aquí aparece la palabra visión o la noción de ver. O sea, el verso 1, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. La visión, necesitamos la visión, ¿no? Necesitamos ver lo que el Señor quiere que veamos, más allá de nuestras circunstancias momentáneas, personales. Y bueno, ustedes como gente de oración, pues entiendo que ahí es donde se están fortaleciendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Y cuál es el testimonio que tienes de parte del Señor? O sea, el Señor te está diciendo, mira, agárrate fuerte porque esto va a durar 10 años de sufrimiento. O el Señor te está diciendo, no temas. Yo creo que sí, que el Señor nos está diciendo que no temamos, ¿verdad? Porque de una u otra forma sé que tenemos que pasar por algo para que, o sea, para llegar a la solución tenemos que pasar un proceso y sé que no tenemos que tener temor, pues. ¿Y vos crees, Mari, que en alguna medida esto sea un reflejo de algo que están viviendo muchas otras personas y la nación entera? O sea, que tal vez no sea algo que solamente ustedes están pasando, sino que habrá mucha gente en situaciones similares. Creo que sí. Sí, eso me ha llevado a pensar realmente de que cuántas personas no están en con lo mismo, pues. Porque lastimosamente en este país es bien fácil que se haga eso, que sucedan ese tipo de cosas. Yo creo que sí hay mucha. Y necesitamos también reforzar la oración por una justicia divina. A todo nivel, ¿no? No solo en nuestros casos personales, sino que el Señor meta su mano y que nos dé gobernantes justos. Sí, porque nos hemos visto en la situación de que la justicia natural, ¿verdad? Si tocamos puertas naturalmente, no hay respuesta, no hay. Entonces, ahorita en ese momento, el Señor es el único que puede salvarnos. Así es, y bueno, y confiamos que así es y así será. Y vamos a orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti no solamente el caso de José y Mari, sino todos los hondureños que se encuentran en situaciones similares donde necesitan una intervención de tu justicia divina. Señor, no ponemos nuestra confianza en brazo de hombre, sino en ti, Señor, porque solamente tú eres infalible, solo tú eres verdadero. Establece, Señor, tu justicia en el corazón de todos los hondureños, en cada corte, en cada oficina de gobierno, en cada posta policial, en medio de cada batallón, en cada lugar, Señor, donde hay alguien en una posición de autoridad. Te pedimos, oh Dios, que tú siembres tu justicia. Y así también, Señor, cada ciudadano, cada persona natural y aún cada empresa de nuestra nación. Haznos ver, Señor, tu justicia y los planes que tú tienes para nosotros, para esta nación, para que se cumpla verdaderamente todo lo que tú has determinado hacer con nosotros. Que tu obra sea cumplida, Señor, que tu reino sea establecido en Honduras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Tienes alguna otra escritura en la que te hayas estado apoyando en esto? Pues creo que la de Isaías, ¿no? La que habla de la estéril, cuando habla de la estéril. 54. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Creo que tenemos la promesa del Señor, ¿verdad? De que este capítulo habla mucho de la misericordia del Señor, ¿verdad? Y de la misericordia que Él ha tenido con nosotros, y que tenemos una promesa de que Él está con nosotros, ¿verdad? Y que no hay ningún tipo de trama que el enemigo quiera atentar contra nosotros, porque el Señor ya nos dijo, ¿verdad? De que nada de eso va a prosperar. Porque su misericordia está con nosotros y Él nos protege. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la Iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras, para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018 en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net, o comunícate al 9924-4546. Entonces, en base a lo que hemos hablado, si pudieras encapsular todo esto en una canción, ¿sería una canción de guerra, o sería una canción de júbilo, o sería una canción de sosiego? ¿Qué tipo de canción sentís que va a ser? Creo que sería una canción que levante, o sea, que nos haga pensar, soy valiente. Si vos tenés que decir soy valiente, ¿cuál sería tu acorde para eso? Bueno, como yo toco guitarra, lo único que uso es mi menor y y la menor, ¿verdad? Pero ¿no sentís que es una canción menor entonces? Puede ser. O, que, sí. o estrofas menores y coro mayor. Sí, algo que levante, sí. Bueno, como dijiste, mi menor, la menor, vamos a partir del uno de esos, ya con miras a subir a un acorde mayor para el coro. ¿Cuál dirías vos que es la esencia del coro? Me gustó el de Génesis 15. Uh-huh. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Grabé un pedacito de algo que yo he estado cantando. Solo un pedacito, es que yo a ver, lo que hago es eso. Se me viene algo y lo grabo. Magnífico. Eres el Dios que calma la tempestad. No hay barrera que tú no puedas hoy derribar. Con el poder de tu cruz, la victoria nos diste. Ya no hay temor, pues tú conmigo estás. No, sí, no, hay, no. Quiero quedarme fiel a eso. Lo que pasa es que estamos en acordes sostenidos que no los manejo bien. Entonces, lo que pasa es que cuando uno compone un acorde, como que ya no suena igual en otro. Si quisiéramos hacer siempre lo de la subida, ¿desde dónde subimos para este do sostenido mayor? ¿Esto sería qué? Este suena a coro, pero como quieres que levante, ¿no? Entonces. Las estrofas pueden tomar inspiración de Génesis 15 y de Isaías 54. El lugar de donde queríamos comenzar podría ser este la sostenido menor. Parecida a la estrofa. ¿No querés convertir en un gospel? ¿Cómo lo haríamos? Frases cortas, como... Creo que lo que ando buscando es algo parecido a Anciano de Días. ¿Cómo es el puente de Anciano de Días? Tan, tan, tan. Eso, ¿qué hace? Adoremos es un movimiento multifacético cuyo propósito es enseñarle a Honduras a adorar al Señor Jesucristo. Desde sus inicios como una conferencia, ha evolucionado para incluir altares de adoración por toda Honduras, talleres de entrenamiento, un ministerio de alabanza, una escuela de artes y un colectivo de cantores, danzores y músicos. Nuestro hogar en la web es adoremos.net. Visítanos y encontrarás múltiples recursos para tu desarrollo como adorador y ministro de alabanza. Adoremos.net. el cielo y tus estrellas me recuerdan de que tú eres un Dios que calma la tempestad. No hay barrera que tú no puedas derribar. Con el poder de tu amor, la victoria nos diste. Ya no tengo temor, pues tú conmigo estás. Cuando me adornaste con justicia, me dijiste que no tema y alejaste la opresión. Los que conspiraron contra mí se levantaron en el juicio, buscaron mi destrucción. Mas mi salvación de ti vendrá, pues soy tu hijo y soy tu siervo. Esta es mi herencia, porque tú eres un Dios que calma la tempestad. No hay barrera que tú no puedas derribar. Con el poder de tu amor, la victoria nos diste. Ya no tengo temor, pues tú conmigo estás. Ninguna arma contra mí prosperará. Quien conspire ante mí caerá. Ninguna arma contra mí prosperará. Quien conspire ante mí caerá. Ninguna arma contra mí prosperará. Quien conspire ante mí caerá. Porque eres el Dios que calma la tempestad. No hay barrera que tú no puedas derribar. Con el poder que acabas de escuchar, entonces sigue el enlace provisto para escuchar el demo, una versión más pulida en rumbo a la grabación final. Dejamos todo el proceso al descubierto para animarte a crear tus propias canciones que glorifiquen al Señor y edifiquen a otros. Sigue el podcast Entre Amigos en adoremosentreamigos.blogspot.com, en iTunes, en Spotify, en TuneIn Radio o donde quiera que escuches tus podcasts.